tantos años te volví a ver. Qué pequeño es el mundo y qué grande es mi suerte. No lo puedo creer. Hoy estás frente a mí y no sé qué decir. Todo este tiempo pensé, la buscaré y le diré: cuéntame algo de ti, cuéntame si estás bien. Dime si has pensado en mí, que yo te diré que jamás te olvidé, que te pensé todo el tiempo, que te hice mil versos y que estuve guardando en el fondo de mi alma el recuerdo de este amor que me llené de dolor por no tenerte aquí conmigo. Estuve guardando en el fondo de mi alma el recuerdo de este amor que me llené de dolor por no tenerte aquí conmigo. Cuéntame algo de ti, dime si también, aunque sea una vez, pensaste en volver. Dime si soñaste con abrazarme, dime si lograste olvidarme.